Estamos en contacto con el vicepresidente de CRA, de las Confederaciones Rurales Argentinas, en línea con nosotros, Néstor Roulette. ¿Cómo le va, Roulette? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, una primera reunión después de la, podríamos decir segunda ya, porque primero fue con la presidenta Cristina Fernández y ayer se sentaron con el jefe de gabinete para ir al detalle, a lo fino, a armar un programa más a largo plazo. ¿Expectativas desde la organización de la cual usted es vicepresidente? Sí, mala, totalmente pesimista. Ajá, ¿por qué? Yo no podés largar un plan a 10 años sino por arreglar el problema coyuntural. Acá hay dos cosas que son fundamentales. Una es arreglar los problemas coyunturales, que si no acá vamos a tener enormes problemas productivos en el tema grano, soja, en el tema trigo, en el tema carne, en el tema leche y algunas regionales. Y después sí, podemos hacer un proyecto a 10 años, no hay ningún problema. Eso lo tendrían que haber hecho hace 4 años. Y recién ahora están reaccionando. Así que bueno, es una lástima que sigamos perdiendo el tiempo cuando hay productores que no saben qué hacer, están en plena actividad productiva y están preocupados. Yo ayer estuve en una asamblea en Montemaí, está muy enojado el productor. Mañana estoy en Colonia Dora, en Santiago del Estero, después estoy en Chaco, donde los productores dicen basta porque realmente están cansados que le metan la mano en el bolsillo, que no vuelva absolutamente nada. Y sobre todo de que el gobierno lo único que le interesa es la caja y no producir. Así que es una lástima que el gobierno no reaccione y no tenga en cuenta el corto plazo, ¿no? El primer punto, el primer escollo a discutir es la cuestión de las retenciones, Roulette. Y pero si ellos mismos reconocen que se equivocaron. Ellos dicen que el mismo, yo estuve presente cuando el ministro de Economía dice, bueno, sé que esta resolución tiene efecto no deseado. Entonces, si tiene efecto no deseado, que son efectos universales, la tenés que sacar, o tenés que sacar por lo menos los efectos no deseados. Entonces, si vos tenés un gerente en una empresa que te dicen, bueno, filosóficamente esto lo hago para mayor venta y después te das cuenta que tiene efecto no deseado, que te está produciendo menos venta, tenés dos alternativas, o corregí la modalidad que hizo el gerente o le pegó una patada y le decía andate, ¿viste? No hay otra. Roulette, ¿qué tal? Buenos días. Ayer Bussi de Federación Agraria especificaba que en relación a la producción lechera, sobre todo, si se toman un par de medidas urgentes, de acá a 6 meses podría comenzar a revertirse la situación de esa actividad agropecuaria. ¿Usted comparte esta visión? Pero te digo, en todo, en lo que es grano, en lo que es soja y trigo, en lo que es leche, en lo que es carne, yo te puedo asegurar que no tardamos un día en tomar medidas concretas, le podemos dar el doble de producción a la Argentina en menos de un año. Uh-huh. Porque enseguida el productor reacciona. Ahora, si vos en el trigo hace 2 años que estás recibiendo el 30% del precio que corresponde, ¿y quién va a sembrar trigo ahora? Uh-huh. En el tema lechero, yo siempre digo, soy productor lechero y me heredé un tambo de 50 años de genética de mi abuelo. ¿Qué hago? Tenía 400 vacas en ordeña y ahora tengo 150. Lo estoy tratando de meter en un rinconcito del campo. Y no es porque no me gusta la lechería, es porque la lechería no da plata. Entonces, lo que vos tenés que darle rentabilidad a la lechería, rentabilidad a la ganadería y después la soja va a ser una historia. Uh-huh, digo, y en relación, más allá del tema de las retenciones, que es un tema que de alguna manera fue lo que colmó el vaso del sector agropecuario, digo, en relación a la ganadería y a la lechería, ¿cuáles, según su visión, las medidas claves que tendrían que negociarse, por lo menos hoy, o empezar a negociar hoy con el gobierno? Pero la lechería tiene que cumplir los acuerdos. Ya firmamos 2 acuerdos que no se cumplió nada, que el gobierno nos falseó totalmente. Nos dejaron $2.770 la tonelada en leche polvo, que significa 50% retención. Cuando nos decían, se firmó en diciembre, dice, ya en el 12 de enero nos vamos a reunir para ir acompañando el aumento de los precios internacionales. Porque aparte hay otra cosa que yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que vos, mientras estés negociando, el gobierno esté tirando artillería pesada, desorientando a la población o desinformando a la población? Porque es mentira que el precio internacional incide en el mercado interno. Te lo puedo asegurar, es mentira que las retenciones se hace para tener menos precio en el costo de la comida. No es real, te digo más. Sí, todo el trigo que se usa para hacer pan acá en Argentina son 3 millones de toneladas, $200 son $600 millones. todo el maíz que se usa para hacer leche, carne de pollo, carne de cerdo, carne vacuna, son 7 millones de toneladas, a $200 son otros 1.400 millones de dólares. Y todo el aceite, todo la soja y girasol que se necesita para aceite son otros 1.000 millones. Con 3.000 millones podemos dejar regalado la comida acá a los argentinos. Y resulta que nos sacan 11.000. Entonces el problema son las retenciones. Es una vergüenza, ¿viste? ¿Cuál creen desde Confederaciones Rurales Argentinas que debiera ser el modelo agropecuario de nuestro país? Y producir más. Mira, yo te voy a dar un solo ejemplo, producir más porque vos generás riqueza, traes plata de afuera y dejás el alimento más barato acá en Argentina. Y que produzca... Te voy a dar un solo ejemplo que la carne. Bien, perdón, ¿y que produzca quién? Digo porque... Que produzcan los productores agropecuarios. Ajá, no, digo porque también aparece esto que es... El principal reclamo, por ejemplo, de Federación Agraria, que es por una agricultura con agricultores y no pero, siempre extendido. Pero no te quepa la menor duda. Uh-huh. Nosotros estamos defendiendo un sistema de vida que es vivir produciendo en el interior. Ahora, si vos convertís la producción agropecuaria, como nos está pasando ahora, en una producción financiera, iban a venir estos grandes grupos a hacer su negocio financiero. Porque no es lo mismo el 5% de ganancia para un productor de 100, 200, 300 hectáreas que para un tipo de 10.000 hectáreas. Ahora, yo te quiero explicar el tema de lo que podríamos llegar a hacer. Vos si tenés que exportar un novillo, para exportar un novillo tenés que hacer un novillo pesado, incentivar un novillo pesado, que es de 500 kilos. De esos 500 kilos te dejan 300 kilos de carne, de los cuales tenés que exportar 30, que te dejan $400 o 30 kilos. El resto lo podés dejar regalado en Argentina. Los 270 kilos restantes, podés dejar el asado a 4 pesos, a 5 pesos, te lo aseguro. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? La ilógica. Incentivó que no exportemos, empezamos a hacer el novillo pesado, pagaba compensación a los filoteros, a los grandes filoteros, para que haga ese novillo liviano. Conclusión, sacamos ese novillo, que iba a ser de 500 kilos, lo sacamos con 300. ¿Cuántos kilos de carne nos dio? 180. Contra los 270 que nos dejaba la exportación, más los $400. ¿Sabes? Pasamos 1.200.000 novillitos así. Es decir, que perdimos 90 millones de kilos de carne por esta política. Y aparte, $400 millones. Entonces, tenemos que cambiar, si no, no tenemos futuro. Nos quedamos sin vaca dentro de 3 años. A ver, yo le escucho hablar a usted y escucho hablar a todas las entidades del campo que hoy están protestando contra las medidas del gobierno. Y ninguno da la sensación de ser parte de la oligarquía terrateniente a la que hace mención el gobierno. Digo yo, ¿a quién favorece este modelo agropecuario que está llevando adelante el gobierno? Porque a alguien favorece, digo, sí. Y seguramente esos favorecidos son intereses económicos muy, muy grandes. ¿Ustedes a quién tienen como, digamos, como adversario, si es que así se puede decir, en esta disputa? Mira, porque el gobierno, en todo caso, articula intereses. El mismo gobierno es el adversario en este sentido. Al gobierno no le interesa quién es el que produce, sino que se produzca. Porque ellos lo que hacen es quedarte con la renta. Entonces, a él no le interesa si es un pequeño productor o un gran productor. Te digo más, hace 3 meses que le estábamos pidiendo, 4 meses que le estábamos pidiendo audiencia y no lo daba. ¿Y a quién recibía? A estos grandes grupos. Si sus amigos son todos estos grupos económicos. Porque al gobierno lo que le interesa es que se produzca soja, porque es mentira eso que no quiere que haya soja, al revés, quiere la sojización, porque lo que le interesa a ellos es sacar plata. Acá hay un problema de caja. El mismo diputado Cantero la otra vez vino acá a nuestra zona, al sur de Córdoba, y nos reunimos con los productores y le dijimos, decinos la verdad. Y la verdad que es una mentira lo de la soja, de la sojización, de que el pequeño productor... No, lo que ellos necesitan es caja. Y esa es la realidad, no nos engañemos. Dice, sí, nos equivocamos en la legislatura porque presupuestamos 90 millones de pesos más para las compensaciones, y resulta que nos avisó ahora el ministro de Economía que necesitan 4.000 millones de pesos. Entonces, dejémonos de mentir a la gente, eso es lo que a mí me duele. Digamos la verdad, acá hay un problema de caja, tenemos que pagar al Fondo Monetario, tenemos que pagarle al Club de París, tenemos... Y bueno, tratemos de arreglar, pero ojo, el invierno que la pasemos todos, no la pase solamente el campo. Y dentro de decirla... también el industrial le saquen una parte. Uh-huh. Esa es un poco la realidad, y empecemos a trabajar seriamente en un país, sobre todo, que hace equidad tributaria, ¿no? Y dentro de decir la verdad, ¿no sería ahora a lo mejor de que las entidades del campo denuncien con nombre y apellido a las empresas que se enriquecen y no tanto contra el gobierno, que insisto, en todo caso es quien articula los intereses, pero el poder está en otra parte. La culpa no es del chancho, sino el que le da de comer. Acá vos me decís, yo puedo denunciar que los molineros nos pagaron 200 pesos menos la tonelada de trigo, no te quepa la menor duda. Que los exportadores, ¿pero por qué pagaron? Porque lo llamaban por teléfono diciéndole, che, si no pagás menos de 200 pesos, yo te tiro una rata adentro del molino y te lo clausuro. Es así, no nos engañemos. ¿Pero tiene más poder la presidenta que Monsanto o Cargill, por ejemplo, o que los intereses ligados a los pools de siembra? No, lo que pasa es lo siguiente, que acá no es una cuestión de interés, es una cuestión de política. Si vos haces una política agropecuaria, donde contemplás todas estas cosas que te estoy haciendo, y puede venir don Monsanto, puede venir don Cargill y no pasa nada. Mirá, yo te voy a decir una sola cosa de un productor de 100 hectáreas, un ejemplo clarito. Un productor de 100 hectáreas que tiene 30 quintales que le da la soja, son 300 toneladas, digamos, son 10 camiones. Entonces, yo siempre pongo como ejemplo que se juntan doña Josefa y don Raúl y dice, bueno, por fin vamos a poder traer la luz porque te cobran en el campo. No sé si ustedes saben que para hacer 200 metros de luz de cable te cobran como 14.000, 15.000 pesos. Uno tiene que saber, vamos a arreglar los caminos porque acá nadie te arregla los caminos. Vamos a ver si compramos un auto más alto y más grande porque los pozos que hay en la ruta los vamos a tratar de esquivar. Bueno, todos contentos, empezó la cosecha. Viene la cosechadora, te lleva el 10%. Bueno, déjame un camión, te dicen de la cosecha. Viene el transporte y dice, bueno, 85 pesos, el 10%. Bueno, déjame otro camión. Viene el Estado y dice, y son cuatro camiones, el 40% son cuatro camiones. Ya van seis camiones. Viene don Monsanto y te dice, y a mí, déjame tres camiones porque el 30%. Conclusión, te queda un solo camión. Cuando te quedó el camión, vos contento decís, bueno, aunque ya me quedó un camión, viene con todo y dice, epa, dice, esto es ganancia, pagame el 35% de ganancia, el 1,2% de impuesto al cheque, el 1% de bienes personales, bueno, quédate con el chasis y yo me llevo el acoplado. Y esa es la realidad. ¿Pero quién incentiva que me quede con el chasis o con el acoplado? Es el gobierno, no nos engañemos. Roulette, finalmente, ¿las entidades del campo van a seguir en conjunto? ¿Hay algunas diferencias, digo, entre Federación Agraria, CRA, Sociedad Rural? No, estamos totalmente unidas. Y te digo más, yo estoy recorriendo la base, me dediqué todos estos días a recorrer las bases, y las bases priorizan la unidad, y nosotros estamos convencidos que acá tenemos que seguir unidos. Y te digo, y las bases están muy, muy enojada porque indiscutiblemente al campo no lo tienen en cuenta y se están riendo de la gente del campo. Roulette, con este ánimo que usted describe, al cabo de los 30 días que se cumplan luego de que se suspenda el paro, ¿están pensando en retomar los cortes en las rutas concretamente? Depende de eso. Depende de las negociaciones con el gobierno. Depende del gobierno. Está. El gobierno quiere que sigamos, nosotros vamos a seguir. Los productores están muy, muy enojado y quieren seguir. Bien, Roulette, seguimos en contacto entonces para ver cómo evoluciona esto y si hay alguna novedad con respecto a medidas del Gobierno Nacional, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy amable por atendernos. Buenos días. Néstor Roulette, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Un panorama no muy agradable del que pintaba con respecto a la reunión que ayer hubo entre las entidades del campo y el jefe de gabinete. Él no estuvo ayer en la reunión. No estuvo en la reunión. Supongo que por su discurso difícilmente hubiera sido posible un diálogo cuando la posición es tan tajante, ¿no? Claro. Más allá de los argumentos que bueno, uh-huh, parecen sólidos, pero digo, así no, como decía Vanina, en 15 días más o menos, ¿hasta cuándo la tregua? Bueno, se vuelve... TN, anda otra vez al piquete. Andate a Gualeguaychú, TN, que está ya nervioso, está nervioso, sí, este muchacho de Angeli. Sí, de todas maneras, ayer uno escuchó también a algunos de los dirigentes rurales, por ejemplo, al titular de Federación Agraria, Eduardo Bussi, y no dio esa impresión, digamos, de tanto malestar. Si bien sí había un reparo en el sentido de decir, bueno, hay que apurar las negociaciones porque ya quedan menos días, la convocatoria fue un poco tarde y demás, pero había un reconocimiento de que la posición, por lo menos el viernes pasado, de la presidenta había sido favorable y que hoy iban a empezar efectivamente las reuniones técnicas en donde los funcionarios que están vinculados a la Secretaría de Agricultura iban a empezar a trabajar sobre el tema en concreto. Bueno, evidentemente habrá que ver cómo prosperan esas negociaciones y si finalmente llegan a colmar las expectativas del sector. Insistimos sobre todo en este tema de las actividades más vinculadas a la ganadería y a la lechería, que por lo menos ayer estaban como puestas un poco en el eje, ¿no?, de la discusión, más allá de las retenciones, que fue, insistimos, lo que molestó y de alguna manera hizo que explote el conflicto en el campo. Bueno, hoy segunda reunión, entonces, reunión técnica de la que van a participar los presidentes, las autoridades de las entidades del campo, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete de la Nación.